Bueno, bienvenidas nuevamente Bueno, gracias. a, Buenas. a las dos. Bueno, comenzar un poco era que nos ubiquen geográficamente dónde está la escuela, cómo es la comunidad a que pertenece, la comunidad del Vergel, cómo se llega ahí. Un poco ahí lo estuvimos haciendo de adelanto con el tema del Mendotrán y todas las dificultades que aún más causó. Pero bueno, un poco para ir adentrándonos en todos los temas muy, muy lindos que tiene la escuela. Y la comunidad que nos cuenten, bueno, ¿dónde está? Bueno, mira, la escuela está en un distrito que se llama El Vergel de la Valle, que está pegadito al distrito de La Pega. No muy lejos de acá, no está muy lejos, está como más distanciado por la falta de servicios en realidad que por lo geográfico. Y bueno, en ese distrito es eminentemente agricultor, así que la mayoría de los chicos nuestros pertenecen a familias de agricultores. Gente que migra por cuestiones justamente de empleos de búsqueda de empleos, de empleos precarios y bueno, y todo lo que sabemos del empleo rural, ¿no? Y bueno, y la escuela tiene una situación respecto de cómo llegar a la escuela compleja, porque está a varios kilómetros alejada de la ruta más cercana, que es la 24, que es por donde pasa la única línea de servicios públicos de pasajeros, que es de media y larga distancia. Por lo tanto, tiene una tarifa, ahí ya empezamos con una diferencia que no es de 18 pesos, sino que va entre los 35 y los 50 pesos. Así que, bueno, esa línea tampoco llega a la escuela normalmente, Llega hasta sino la ruta. llega hasta la ruta. Y cuando la escuela está funcionando, en las épocas escolares y en los horarios de la escuela, pone algunos recorridos para llevar algunos chicos. Y el 60% de la matrícula de la escuela ni siquiera llega ese colectivo escolar. Entonces la Dirección General de Escuela tiene que ahí poner un microcontratado porque es la única manera de que los chicos vayan y vuelvan a sus casas. Con el Mendotrán se dificultó aún más, se solucionó algo, ya de por sí el precio aumentó sideralmente, ya es una cuestión bastante difícil, Para pero. el Vergel no hubo cambios. Los micros siguen pasando por la ruta y después hay muchos profesores, por ejemplo, que se bajan ahí en la ruta y tienen 4 kilómetros de vuelta. Entonces, bueno, por ahí a mí me pasaba que lo hacía y me agarró un celador de la escuela y me dijo: "Vos estás muy loca porque acá podés desaparecer", que es otra problemática también que Epa, tenemos, ¿no? Soy sí. una mujer que va sola caminando por el medio de la ruta Tal cual. o por una huella, ponele a las 6:00, 7:00 de la mañana. En invierno está muy oscuro, es todo campo. Bueno, son un montón de cosas que por ahí la gran crítica que yo hago es que esto de no tener territorio, de no anclar las cuestiones a las situaciones reales de los colegios y de las escuelas, sobre todo las rurales, las que están mucho más alejadas del centro, que además nos han bajado, no quiero empezar porque voy a empezar a despotricar, pero nos han bajado también el tema de la jerarquización de las escuelas La zona. La y la zona. La zona. zonificación. Vos lo explicabas eso, Silvia, también en una entrevista que te hicimos, porque se genera también una desigualdad muy grande con el tema de la zona, porque los y las docentes que están con zona antes de esta resolución de la EGE van a seguir cobrando la zona, y los que ingresen, las que ingresen, en esto no. Exactamente. Si nosotros en el reclamo, entre lo que postulamos como fundamentación del reclamo es eso, ¿no? Que hay como una violación al principio constitucional de a igual tarea, igual remuneración. Porque si sería más cómodo para nosotros decir, bueno, a nosotros no nos incumbe, no nos toca, ¿qué nos importa? Claro. En Fuera de realidad, cómo van a sacar la zona después de lo que acaban de contar, ¿no? La verdad es que es grave, muy grave. es una Sí, hay como toda una cantidad de cosas para rever ahí, porque desde cómo se hizo el relevamiento de datos de parte de la DEIE, que es la Dirección de Estadística, que eran preguntas cerradas, que no te dejaban a vos expresar la problemática de la zona. Desde ahí partiendo hasta después, no sé quién evaluó eso para tomar la decisión de subir, mantener o bajar el ítem zona, que impacta directamente sobre la educación de los chicos, porque si vos a un lugar tan lejano, donde sale tan caro ir en micro y en auto ni hablar, a lo que está el precio del combustible ahora, encima le bajás la zona, empiezan a no ir los docentes y con toda la razón del mundo. Hay algo que quería hacer reflejar también, es que que, y esto se calla muchas veces, primero desde el gobierno y otra por una cuestión de humildad o no me acuerdo cómo nombrarlo, por parte de los profesores, la plata que gasta el profesor para que haya chicos que estudien, la plata que pone un profe, un maestro, para que coman, para que estudien, para que se vistan. Y si a eso le sumamos todo lo que acabas de reflejar, no terminamos más. No, entonces, no, es todo el tiempo, porque por lo menos la realidad de nuestra escuela, no sé, la semana pasada pusimos entre todos para aumentar las raciones de comida porque había un encuentro de orquestas de primarias y secundarias, pero había un encuentro, pero la DGE no puso nada, o sea, lo organizó, pero no puso recursos. Arréglense solos. Ahora para el 25 de mayo, para armar el acto, un almuerzo comunitario, una lentejeada los profesores son los que ayudan a poner o zapatillas o útiles o. Bueno, llegamos a la escuela con sus dificultades, ¿no? ¿Y cómo es su comunidad? Recién lo decía, eminentemente agrícola. Migrantes, muchos chicos, muchas familias de migrantes, chicos de comunidades bolivianas, familias de comunidades bolivianas, también del norte de nuestro país, de Jujuy, con toda su impronta. Esto de que hablan muchos padres, por ejemplo, los chicos no tienen tanto problema, pero muchos padres están aprendiendo el castellano. Porque hablan quechua. Porque hablan quechua. Ajá. Y los chicos, algunos aprenden el castellano al mismo tiempo que aprenden la materia del inglés, entonces tienen un montón de cuestiones, hay dificultades con eso. Pero bueno, la escuela la verdad que sortea. ¿Trabajan, y los chicos y chicas, trabajan también el tema en el campo, digamos? Sí. Los chicos saben manejar su economía desde ya, ellos tienen eso. Y bueno, también la escuela tiene que aprender a adaptarse, ¿no? Porque los puntos de partida son distintos para cada uno de los chicos. O sea, nosotros dentro de lo que marca la Ley de Protección del Niño, niña y adolescente... Sí, dije trabajan siempre. Claro, bueno, no importa. Quería, sino que acompañan también. Acompañan, sí, la economía. Exactamente, claro. Te iba a decir que vale la aclaración que es un acompañamiento del trabajo familiar muy fuerte. En realidad, desde lo cultural y desde la problemática socioeconómica que transitamos desde los últimos años, en donde realmente nosotros estamos notando muchísimo el hambre en la escuela. Sí. O sea, ahora al mediodía, antes de venir para acá, hablando con los celadores vamos a tratar de pedir más raciones de almuerzo, porque ya es raspar la olla todos los días, ¿viste? No se comen la tortita raspada, como decían por ahí. ¿Los profes? No. Se la guardan, compra, y se las comen. Compran la tortita que falta, los profes. Sí, o ponen el transporte que falta, muchas veces. Es compleja la situación. Quiero hacer una aclaración cortita por las dudas de después que venga alguna respuesta que estaría bueno. Sí. Respecto al Olmedo Tram, ante una presentación que hicimos desde la escuela en la Secretaría de Transporte, ellos nos explicaron que el Mendotram afecta las partes urbanas del transporte nada más, y que la parte de media y larga distancia no está incluida en el Mendotram. Por lo tanto, dije, bueno, nosotros tenemos todos estos problemas, ¿cómo podemos solucionarlo? Pero sí estuvo incluido el aumento. El aumento sí. Estoy hablando de las frecuencias y todo eso. Pero bueno, ellos dicen que ahora van a hacer la licitación para el transporte de media y larga distancia. Veremos qué pasa. Tienen hasta octubre, muchachos, apúrense. Bueno, esta es la presentación, y en esta comunidad y en esta escuela se dan algo maravilloso, ¿no? Como ya hemos conocido nosotros de La Mosquitera y hemos anunciado y hemos tenido el placer, bueno, de entrevistar y conocer el proyecto de la orquesta. Por un lado, que es fantástico, una orquesta que ha sido invitada. Bueno, contanos, Silvia, contanos vos, porque la verdad es que... Bueno, la orquesta viene creciendo, te cuento que hace 10 años que está la orquesta en la Milstein, como en tantas escuelas del país, porque aparece con el programa de orquestas y coros del Bicentenario, ¿no? Ahí nacen. Y bueno, en el Vergel apareció esta orquesta, creció de a poquito. Y bueno, en los últimos años ha tenido un impacto muy fuerte, no solo desde la orquesta en sí misma y su trayectoria desde lo musical. Han tocado en distintos lugares, los han invitado desde distintos lugares, con los músicos reconocidos, también. Nos han ido a visitar, fue Pariola Choca, fue Nahuel Jofré, Gatito Jofré también le dicen gatito. Y después, bueno, han tocado con Fernando Ruiz Díaz, que es el ex Catupecu, que ahora está con un grupo que se llama Bantra, ¿no? Sí. Han tocado con Marciano Cantero, ahora en diciembre. O sea, vienen los chicos con una pila, porque la verdad que el director de la orquesta, Marcelo Reynoso, es un genio, es una máquina de laburar y consigue un montón de cosas junto con Lilian Hubetich, que es la coordinadora del programa. Pero a nivel pedagógico... Eso te iba a preguntar, ¿cómo irrumpen en la pedagogía? A nivel pedagógico nosotros empezamos a notar, y lo digo con la consistencia de datos que nos lo muestran, que los chicos de la orquesta empiezan a adquirir ciertas capacidades muy profundas, como la disciplina de estudiar un lenguaje nuevo, porque ellos tienen que estudiar lenguaje musical, la forma de trabajar en equipo, de trabajar con el otro, el escucharlo al otro, lo empático de ponerse en el lugar del otro, combinar los distintos niveles de aprendizaje, porque tenés chicos de quinto año que hace 5 años que tocan el violín y tenés otros que están tocando hace un mes. Entonces, bueno, aprender yo, después aprender con vos y después aprender todos juntos, hacer el ensamble. Y eso se nota en la convivencia de la escuela también. Bueno, fíjate, son chicos de todas las edades mezclados y eso a nosotros nos ayuda, es como un elemento de negociación. De hecho, esta mañana con un papá nos pasó que me dice, no, pero anda mal en matemática y en inglés. Usted dígale, directora, que si él no aprueba esto, yo lo voy a sacar de la orquesta, no lo voy a dejar venir a la orquesta. Al horno, al horno. Entonces yo lo llamo al Fernando y le digo, Fernando, mira, por favor, te pido, ¿qué pasa con matemática? Y hablamos con el profe de matemática, pero digo, es como un valor tan preciado dentro de la escuela que se convierte en un elemento para nosotros muy potente para acompañar a los chicos que por ahí andan más flojos, fíjate vos, ¿no? Impresionante, ¿qué? Impresionante. Bueno, estamos conversando con Silvia Leda, directora de la Escuela César Milstein, del Vergel, de La Valle, y Leticia también, que es profesora de comunicación. Antes de pasar al tema comunicacional y al tema de la radio, porque tiene una radio escolar, y nos vamos a meter en un tema ahí también que es... al igual que la política de las orquestas infanto-juveniles, una política de radios escolares y muy bien diseñada y muy bien ejecutada, acompañando las escuelas, pero la realidad de hoy, como tantas otras cuestiones, no es la esperable ni por el asomo. Así que vamos a escuchar un poquito, tiene un poquito para antes de irnos a este tema, Juan Marcelo Rojas, de poner un poquito de la orquesta. ...17.40 si se quiere comunicar a La Mosquitera... ...al 12.130.68.060... ...al 4... WhatsApp. ...451.18.08... Bien, ...no lo puedo creer... Lo dije... Se acordó. Después de un año me lo sé... Muy bien... Bueno, seguimos conversando acá con Leticia y Silvia de la Escuela César Milstein de La Valle. Nos vamos a meter en un tema que adelantamos, que tiene que ver con la escuela también, aparte del gran proyecto de la orquesta, cuenta con una radio escolar, ¿no? Así es, sí. Bueno, es una radio que viene también con el programa de radios escolares que se hizo hace ¿cuántos años ya? Sí, 10. Como 10. Bueno, más o menos en los mismos momentos de esas políticas divinas, sí, que habían para las escuelas. Que ya, bueno, ni hablar. Ya ha pasado por varios estadios esa radio. Cuando estaban los CAJ, que muchos de ustedes ya conocen, esa radio funcionaba mañana y tarde con, no sé, creo que pasaron 25.000 grupos de radio y de chicos haciendo radio. Se fueron a Buenos Aires, se juntaron con todas las radios escolares del país y después se da de baja el programa de CAJ. Todo eso muere. Pero bueno, nosotros lo que estamos haciendo es que desde el área de comunicación, ¿no?, de la materia de comunicación social, empezamos a trabajar con la radio, formando a los chicos en lo que era producción radial concretamente, y ahora tenemos el proyecto de que esa radio esté mucho más vinculada, además de los profesores, con la comunidad de Vergel, que, bueno, como ya se debe notar, necesita mucho. Y bueno, me parece que la radio es un elemento poderosísimo, no solamente por lo que significa comunicacionalmente, sino también porque el impacto que tienen los chicos en el aula, ¿no?, el que crea para los chicos desde que les sube la autoestima hasta que empiezan a hablar muy bien, empiezan a poner posturas, a fundamentar, a, no sé, una cantidad de cosas que crecen, lo que crecen esos chicos en la radio. Bueno, me parece que eso es lo que nosotros queremos poner en valor desde la escuela y desde la cátedra, porque bueno, no hay muchas horas, pero estamos haciendo de lo que podemos con la creatividad que tenemos y con la gente que se suma de onda a laburar con nosotros. Impresionante. Debemos aclarar que una radio que tiene licencia, ¿no? Sí. Una radio completamente equipada y tiene licencia, o sea, está legalmente establecida, como lo estableció la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, sí, con otorgar licencia de manera directa a la escuela. Sí, digamos. Es un, dentro de la comunidad que está y en la escuela con la orquesta y con... la verdad es que es de una potencialidad enorme tener un medio de comunicación, pero no solamente como medio de comunicación, sino de lo pedagógico. Muchas veces, muchísimo, nos llegan un montón de cosas en las DGE, de cómo abordamos la comprensión, cómo abordamos la lectura, y un montón de cosas. Y la radio de lo pedagógico lo hace todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, la comprensión, la lectura, la investigación, la expresión oral, la oralidad, que hablan de la oralidad. Y cómo, exactamente, la oralidad. La, bueno, competencia comunicativa, radio, todo el tiempo. Tener una radio de Dirección General de Escuela, una y varias radios, porque hay una red de radios escolares, y hay cero financiamiento. Financiamiento. Bueno, nosotros también en la Escuela Técnico Mendocina también estamos haciendo, empezando nuevamente con un proyecto de radio. También hay cero financiamiento y solamente 3 horas para montar una radio en una escuela. La verdad es que es una locura cuando se habla de calidad educativa, ¿no? Y claro, bueno, y ahí surgen los profesores, las profesoras, la comunidad, ¿no?, a, bueno, apropiarse y a darle sentido a este, a esta gran herramienta, a esta gran, ¿no? Sí, y ahí vamos, paso a paso. Uh-huh. Hay chicos que ya han pasado, este es el tercer año que pasan por la cátedra de comunicación conmigo, por lo menos, sí, que hace 3 años que estoy ahí en la escuela. Nada, enamoradísima de esa escuela, enamoradísima, uh-huh, de la comunidad y de los chicos, sobre todo porque ellos me enseñan mucho a mí. No, yo voy con la herramienta de comunicación, pero los pibes me enseñan qué significa trabajar en el campo, cómo se cosecha, qué es una semilla, qué, no sé, cómo se hace vino, que están ahora con otro proyecto transversal para el tema de hacer vino, y que los chicos terminen haciendo, saliendo de la escuela, pero con una cooperativa de trabajo, con algo, una idea de cómo se labure, y no que se queden ahí haciendo nada o no sabiendo qué hacer. Es algo también que surge desde los profesores, que la verdad que para mí, yo los reconozco, son muy freirianos, todos los profesores que tenemos. Totalmente. Suerte. San Paulo Freire, a full. Falta que hablen en portugués nomás. Más o menos, ¿viste? Pero la verdad es cierto, por suerte es una comunidad que tiene muchas necesidades, pero al mismo tiempo tiene algo que es muy importante, que son los profesores, que se están bancando todas, todas las cachetadas que viene pegándonos el sistema. Con pero grandes que salen. Respuestas, y digamos, sí, montar una orquesta. La verdad que sí, montar una orquesta, el tema de la radio, armar, enseñarles a trabajar colaborativamente, uh-huh, a los chicos, pero desde el hecho, no desde estar sentados en un aula escribiendo, dictando y no sé. ¿Viste? Son un ejemplo de trabajo, no quedarse de brazos cruzados esperando ser salvados por la gestión, sino son autogestivos. La verdad es que yo quiero respaldar a lo que está diciendo Leticia como profesora, porque ella es una de ese gran grupo de profes, porque lo que siempre hablamos en la escuela y lo trabajamos desde lo colectivo, nadie puede salvarse solo y una escuela tampoco. Y la verdad que si no hubiera un equipo de gente como el que ella está relatando y tantas otras cosas que no está diciendo y que lo hacen día a día, no podría funcionar la escuela como funciona. No podría tener arriba del 80% de promoción como tiene desde hace 3 años. Los chicos no estarían con ese sentido de pertenencia que tienen los chicos, porque nos pasa, no sé, yo digo, es muy loco, pero nos pasa esto. La escuela funciona de mañana y en el contraturno de la tarde hasta que el micro se va, porque todo lo manda el micro, digamos. Bueno, ¿qué nos pasa? Los chicos que no se tienen que quedar al contraturno, porque se quedan solo los que tienen talleres o los que tienen orquesta o los que tienen radio, los demás se tienen que volver a su casa. Se nos esconden los chicos en el baño, qué sé yo. Cuando se fue el micro al mediodía, hacemos la ronda, porque viste ahí se arma el tumulto de la salida, unos comen. Bueno, cuando pasa todo esos 15 minutos de vértigo, los empezás a encontrar. ¿Pero por qué te quedaste si vos no te...? No, porque tengo que completar unas tareas. Se me escapó el colectivo. No, porque se me perdió el colectivo, no me di cuenta. A mí nunca me ha pasado esto, que les tenga que decir, chicos, mira, anda a tu casa, porque ya no tenés que estar en la escuela. No ha sido mi caso tampoco. Bueno, pasa, hay un montón de cosas atrás, ¿no? No se quieren ir a la escuela, sí, eso pasa. Tienen un sentido de pertenencia muy grande, que confluye también con muchas privaciones que tienen en sus casas también, sí, hay que decirlo. En la escuela ellos se sienten, tienen abrigo, tienen oído, una oreja, tienen un mate y bueno. No, y hay una cosa que han estado diciendo desde que empezamos el programa hoy, que están estimulados los chicos. Totalmente. Van, lo que hemos adolecido, la secundaria en los 90, que era un embole ir a la secundaria en los 90. Y no había estimulación intelectual de ningún tipo, ni artística, ni de nada. Entonces, ¿qué sucedía? Decían el bajo rendimiento educativo, pero tampoco habían programas como para que... Para incentivarlo. Claro, pero que no es el caso de ustedes. Claro. Que no es el caso de ustedes, y justamente lo que estábamos hablando al corte, esa estúpida preconcepción citadina, de decir, ¿cómo puede ser que una escuela del ámbito en el que están ustedes tengan una orquesta, por ejemplo? Que no sucede en todas las escuelas, y es más, la pelea de las escuelas artísticas que tenemos acá, que ayuda justamente a todo eso que acaban de decir. La oralidad, las ganas de quedarse, la estimulación, porque los van a visitar. Exacto. Gente con cierto... Renombre, ahí está. Renombre en el área cultural, en fin. Claro. Así que... Sentirse dignos, sentirse valorados. Esa palabra. La dignidad, y ahí nos referimos otra vez a don Paulito Freire. Sí. El tema de la dignidad y no tratar a los niños como niños solamente. Exactamente. Bueno, Freire, viste que habla de que no se puede hablar de una educación bancaria en el sentido de un banco, voy, lo deposito saberes. Ni el mecanicismo de la educación, como es lo que se está abogando hoy. Exacto. Claro. Es conocer el contexto del chico, educarlo respetando ese contexto. Porque, por ejemplo, lo que dice Leticia en la radio, de esa apropiación que hacen los chicos después de hacer un caminito en la radio. Pero porque vos, en vez de decirle al chico, bueno, vas a trabajar sobre la investigación de, no sé, los fenicios, sin desmerecer ninguno de los temas que hay que saber hoy en día, si ellos tienen que hablar de los cultivos o del ajo y te empiezan a enseñar tantas cosas que no sabemos nosotros, que ahí realmente se da la educación en dos direcciones, ¿no? Lo que acabas de decir, Leticia. Aprendemos todos. Sí, así. Y eso sucede todo el tiempo. Los chicos, la verdad que ellos no se dan cuenta, pero tienen una vocación docente. Porque yo, por ejemplo, soy malargüina. En Malargüe, la uva, la vid, los cultivos, La vid no existe en Malargüe, solamente existen chivos y algunos cultivos que hay, pero no, yo no me formé en el agro. Cuando yo empecé el secundario, el agro cerró y me metieron a un comercial, de manera que soy perito mercantil. Y yo llegué acá, a esta escuela, y todos los chicos saben cultivar, saben cosechar, venden sus cosas, saben cómo preparar. Y yo no tenía idea de nada. Y creo que fue para mí un puntapié porque... Viste que en el micrófono se inhiben cuando arrancan, uh-huh, muchas veces, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de cómo se cultiva y cómo se cosecha y cómo es la vida de un campesino y todo eso, largaron. Los chicos largaron. ¿Hay alguna palabra que digo para cerrar mi participación? ¿Qué, se va a ir? Sí, chao, me voy. No, no, pero es porque siempre estoy acuciado con el tema de la reflexión, entonces me ando frenando la boca. Pero hay una palabra fundamental que es sentido de pertenencia. No es la escuela, sino es mi escuela. Los niños, digo, proyectando un pensamiento en los niños. Sí, y eso, ¿sabes qué? También donde lo vemos en los egresados que vuelven. Por ejemplo, nosotros en la radio tenemos un egresado, en la orquesta hay dos o tres egresados. Entonces vos ves que los chicos tienden a la escuela como referente, aunque salgan de la secundaria ya. Tal cual. Volviendo al tema de la radio, ¿cómo proyectan? Sí. Como siguen proyectando la radio, y volvía con una reflexión, ¿no? Digo, también como espacio para trabajar lo comunicacional, la comunicación popular, la comunicación comunitaria, los saberes que tienen ellos son impresionantes. Muchas veces las corporaciones mediáticas, la comunicación dominante, nos hace creer, ¿no?, y te queda como que no nos pasan cosas importantes, ¿no?, o cosas noticiables. La verdad que debe ser escuchar a estos pibes, a estas pibas. Con esos saberes, claro, o las situaciones que viven a diario, claramente el hecho noticiable está ahí, y como medio de comunicación genial, que irrompiendo, ¿no? Me parece esa cuestión. Mira, para contarte, uh-huh, algo así cortito que nos pasó, empezamos a trabajar esto de que salieran a hablar con la gente de ahí, uh-huh, que creen su propio relato, no uh-huh, el relato de otros. Y una de las chicas habló con un excombatiente de Malvinas, que vive por la zona. Y hizo una entrevista que la grabó, que la vamos a pasar pronto en la radio, pero también hizo una entrevista gráfica, la pasó a gráfica. Entonces van aprendiendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Pues aspiramos en algún momento a que tengamos una revista de la escuela, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, su reflexión en el cierre de la entrevista, ella puso... Esta entrevista la hago para que se tomen en serio el tema de Malvinas. La chica tiene 14 años. Entonces, bueno, esas cosas pasan, impactan. Yo no me aguanté la emoción. Un domingo la compartí ahí con los profesores en la coordinación, jodiéndolo un fin de semana. Pero es que fue muy emocionante. Y así, no sé, a albañiles, a gente que trabaja la tierra, a maestras que pasaron por un cáncer y todo lo que significó para ella. Bueno, están empezando a construir sus propios relatos. Y para mí eso es lo más rico que está pasando en este momento en la radio. Impresionante. Recién nos contaban fuera de micrófono el tema de vender la verdura, ¿no? Oh, sí. Sí. Bueno, ese es otro tema. Sí, también. Digo, para seguir haciendo irrupciones, sí, en distintas cosas, la verdad que la escuela en eso también, ¿no? Concientizar, claro, en ese aspecto. Sí, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a ir a vender a algún lugar donde van todos a vender, y a acomodarse a las condiciones que les pone el otro. Uh-huh. Entonces, uh-huh, los mismos chicos han empezado, no casualmente, por supuesto, pero han empezado a pensar de otra forma. Entonces, les han empezado a plantear a sus papás, pero papá, ¿por qué vamos a vender a determinado lugar que te pagan centavos tu trabajo cuando podemos nosotros solos vender? Entonces, por ejemplo, uno de los chicos le planteaba, pero yo solo tengo camote, yo no puedo poner una verdulería y vender solamente camote. Bueno, para eso hay que asociarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, han empezado a llevar, por ejemplo, bolsones una de feria, verdura. Se está formando una feria. Adentro de la escuela, sí, tal cual. Y entonces decíamos nosotros, bueno, una cosa que es como rara también. No saben, a lo mejor algunos de ellos, formar el precio. Entonces la venden muy desvalorizada, su producto. Entonces los llamamos, no, mirá, vos esto lo tenés que subirle el valor, porque en el mercado el consumidor común sale X cantidad de pesos, el precio del camote o el precio del zapallo, y lo que vos estás haciendo es venderlo muy poco. No, pero es más o menos lo que a mí me dan en la feria, por decir algo. Bueno, pero eso está mal. O sea, tu trabajo vale más que eso. Entonces, digo, tantas cosas que uno hace a veces, más allá de enseñar biología, matemática, lengua, ¿no? Sí. Y que hacen a la enseñarles a la vida a volar misma. Enseñarles a volar. Enseñarles a que volar. Que no vuelen bajito. Con su propio vuelo. Teniendo el cuidado, el respeto por el choque generacional que por ahí se puede armar entre los papás y los chicos. Sí, ¿no? Y hacia ese respeto hacia... Uh-huh. Vamos a trabajar con los papás también, ¿no? Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, estamos con un proyecto con otras escuelas y con el INTA para ver qué pasa con el después de los chicos. Entonces hemos empezado a llamar a productores de la zona, a facultades que están ancladas ahí en algunas con el ciclo básico en el IES, a la Facultad de Agraria de la Uncuyo, a la Facultad de Ciencias Políticas, a direcciones del municipio, a la Dirección de Educación, a la Dirección de Desarrollo Económico. A ver, señor director, díganos cuál es la situación económica del departamento, qué proyecciones tiene para que nosotros lo podamos guiar a los chicos. Mirá, peluqueros hay muchos. Si no querés estudiar, querés mecánico mejor porque... está este proyecto de establecerse esta empresa, ¿no? Me parece que la escuela también tiene que aportar en eso, de acompañarlos un poquito cuando termina la secundaria, porque si no, como que salen y quedan ahí. Bueno, algo más que quieran agregar, ya se nos va acabando el tiempo, pero la verdad que ha sido un gustazo que se hayan acercado aquí a La Mosquitera y que se repita. Muchas gracias a ustedes por el espacio, la verdad. Sí. La verdad, eso, darles gracias, porque siempre están dándonos un lugarcito, dándonos el tiempo, prestándonos ayuda en esto de armar cosas juntos. Así que, bueno, no en cualquier lugar se encuentra esa predisposición. No, y vamos a seguir trabajando juntos, juntas. Ahí, ¿Por qué no ir a visitar? Pero, ¿por qué no ir a visitar una vez? Claramente, ir para allá. Vamos. ¿Qué es lo que les puede costar? Nos esperamos cuando quieran. ¿Qué le podemos cobrar? No hay problema, unos mates con unas tortitas van a verse. Listo, ya está, ya nos pagaron con eso. Un gustazo, y como bueno, ustedes dicen eso, también valoramos muchísimo el gran laburo, el gran trabajo que hacen por la educación, por los chicos, por las chicas, por los chiques. Ajá. Ahí en la Valle, y bueno, y donde esté, porque me parece que este pensamiento y esta ideología se lleva hacia donde uno esté, pero bueno, es impresionante, siempre bueno, lo difundimos, estamos en comunicación fluida, y bueno, y vamos a seguir trabajando juntos para ponerle el pecho y seguir luchando porque los espacios de educación sean espacios liberadores, me parece, ¿no? Y es lo que ustedes logran con la orquesta, con la radio, con todos los proyectos. Está Freire de nuevo. Sí, tejer redes. El tema de saberse, no saberse solo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. A ustedes, por favor.